¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos aquí en este PES Platicando Más, ya saben, viernesito de PES Plática, y pues bueno, aquí desde la zona Volcanes, aquí en Amecameca, pues le damos la bienvenida a nuestro querido auditorio, y pues bueno, vamos a empezar este PES Platicando de hoy. Y pues bueno, colegas, pues hoy tenemos un invitadazo, un invitadazo que desde hace tiempo ya andábamos buscándolo, pero lo que pasa es de que es la primera vez que está en versión radio, porque ya ven que teníamos el canal de YouTube, pero ahora estamos en versión radio. Entonces, pues en esta ocasión nos va a acompañar Robbie Ron, que es nuestro querido colega, es gerente de marca de PES para toda América. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos a nuestro querido colega Robbie. ¿Cómo estás, Robbie? Ulises, ¿cómo estás? Para mí un gusto estar acá, te felicito por el programa, la verdad que estamos siempre sintonizándolo cada viernes, así que para mí es un gusto poder estar charlando contigo y con todos los amigos que juegan PES en toda la región. Excelente, pues bueno, vamos a dar los contactos en cabina para que nuestros colegas pues nos hagan llegar sus preguntas, comentarios, y bueno, el teléfono es el 59 79 78 52 52. El WhatsApp es 55 40 61 54 59. El Facebook es La Voladora Radio y el Twitter es @lavoladoraradio. Si nos quieren escuchar por internet es www.lavoladora.org y por la frecuencia es el 97.3 FM. Pues sí, en esta ocasión pues tenemos el gran honor de tener a nuestro querido colega Robbie Ron. Pues bueno, queremos platicar contigo antes de que se termine el año, cerrar este diciembre, pues contigo, ¿no? Y que nos cuentes, nos platiques, pues vamos a platicar de Robbie, vamos a platicar de PES y pues vamos a platicar de otras cosas que son fuera del juego, así que no se vayan a encasillar ahí. Pero bueno, colega, pues quiero que recibas la bienvenida de parte de PES Platicando y pues espero estés a gusto esta PES Plática con nosotros. No, como siempre, he estado aquí esperando esta charla, nos debíamos esta charla ya hace mucho tiempo, así que, contento de estar acá, te digo, siempre Ulises, siempre un gusto hablar. Lamentablemente este año no nos pudimos ver cara a cara, como el año pasado que estuvimos en México, pero bueno, esperemos que esta pandemia pase y podernos tener una charla una vez más comiendo unos lindos tacos allá en México. Pues sí, para los que no lo conocen, pues ya saben, él ahorita está en Estados Unidos y pues de repente vienen a hacer tours o eventos acá en México y es cuando tenemos esa pequeña convivencia con gente que trabaja en la empresa. Y pues bueno, quiero que te presentes, colega, que nos des una semblanza a todos. Ya sabemos que pues te conoce la comunidad, pero aquí en versión radio pues queremos que, es como si nunca hubieras estado en un PES Platicando, es el primer PES Platicando vía radio. Pues danos una semblanza de tu origen hasta el presente. Uf, bueno, la verdad que primero contar a la gente que soy un fanático del fútbol, el fútbol de siempre. Crecí con el tema del fútbol, tuve familiares y amigos que fueron jugadores profesionales de fútbol, por lo tanto, siempre estuve empapado con ese tema. Por ahí, por los 90, me tuve que mover a Estados Unidos, me vine de intercambio, justo cuando arrancaba recién el tema del internet. Me acuerdo clarito que recién salía ese tema del internet, y entonces no había mucho, digamos, fútbol, no había mucha tecnología todavía como para seguir los partidos de todos lados, ¿no? Entonces, cuando me vine a Estados Unidos de intercambio para aprender inglés, y lo que me traje conmigo era una consola de videojuegos, la Super Nintendo en ese momento, y ese era el juego de fútbol que se jugaba, el International Superstar Soccer Deluxe. Esa era mi conexión, digamos, con mi tierra, ¿no? Porque decía, no había fútbol en esta área de Estados Unidos en esos momentos, lo cual mi única conexión era el videojuego. Entonces era como que me conectaba y me volvía a esa pasión. Por supuesto, con el pasar de los meses, pasar de los años, me apegué mucho más, como que era mi escape, el tema del fútbol virtual. Y me metí mucho en ese hobby, a recrear ediciones de clubes, editaba mucho el juego. Después, por supuesto, salió ya con el nombre de Winning Eleven y PES, que es lo que tenemos hoy, el eFootball PES. Y la verdad que me enganché mucho con el tema en un momento cuando ya arranca el tema de las redes sociales. Me di cuenta que había... habíamos, digamos, muchas personas de habla hispana, las cuales no teníamos mucho contacto con noticias del juego. Encontré gente que sí tenía ese contacto, pero era en inglés y vivía en Inglaterra. Por tema de las comunidades, me fui sumando a varias comunidades para compartir mis trabajos de edición, y fue donde, digamos, comencé a tener ese ingreso a gente que tenía el contacto directamente con Konami, que esos tiempos, digamos, era como que wow, ¿no? Increíble saber que hay gente que puede hablar con la gente de producción. Y comencé a saber un poco de las ideas que se venían y las cosas que se querían implementar. Entonces, comencé a usar mis redes sociales para, digamos, informar en nuestro idioma, y comencé a ser, como digamos, un poquito un líder de la comunidad en ese momento, por tener, digamos, noticias en las cuales se basaban los creadores del juego, en que querían sumar y ver un poco también un poco la reacción de cómo la comunidad la tomaba. Con el pasar de los años, por supuesto, me metí mucho más, hasta terminar siendo community manager oficial de PES, y después de varios años estoy ahora en el cargo de gerente de marca. Para mí un sueño, porque como jugador de este juego de toda la vida, 25 años, de PES se cumplieron no hace mucho, y hoy estar a cargo de la marca para toda Latinoamérica para mí es un orgullo. Pero la verdad que lo mejor que me ha dejado PES es siempre el poder de haber y seguir compartiendo con todos ustedes, cada vez que viajamos lo podemos ver, pero igual este es un juego virtual, por lo tanto siempre me conecto en PlayStation, siempre conozco gente, nos sumamos a una charla de un audio. Y la verdad que muy contento de poder compartir con gente que por ahí uno no más conocía en las redes. Ahora que tenemos la oportunidad de viajar, pues poderla haber conocido frente a frente. Así que tú eres uno de ellos, Ulises. La verdad que para mí ha sido un gusto que nos conocimos por redes sociales, pero al final hemos practicado y tenemos una muy linda relación. Así que la verdad que estas son las cosas que por siempre lo dije. Cuando estaba con la comunidad, PES nos une, porque nos unió a todos, no importaba de dónde, en qué lugar del mundo vivíamos. Sí, sí, colega, pues la verdad yo te agradezco también, porque pues igual no te has cerrado las puertas, al contrario, has tenido apertura para toda la comunidad, ¿no? En el aspecto de que uno te busca de buena manera y contestas hasta cosas que yo creo que no tienes que contestar, pero las contestas. Y pues bueno, eres pues mucha apertura, tienes mucha, pues eres muy abierto en esa cuestión de conversar con los demás, pues colegas de la comunidad, ¿no? Pero bueno, y colega, ¿cómo entras a este mundo mágico de los videojuegos? O sea, ¿cuál es tu primer consola, tu primer juego? ¿Cómo es, empiezas a decirte, a decidirte por entrar a los videojuegos? Mira, mira, soy viejo, para los que no saben, ya tengo 42 años de edad. Arranco con el Atari por un tema de que, no sé, era el juguete de ese momento. Con Atari arrancamos con Pac-Man, me acuerdo. Después pasamos a lo que fue la Nintendo normal, la Nintendo, la primera, la que se disparaba a los que eran patos, gansos, no me acuerdo qué mismo era, y Mario, ¿no? Eso creo que todo el mundo pasó por eso. En esa consola había un juego que se llamaba Gol. Ah, ok, sí. Ese sí fue, digamos, mi primer juego de fútbol. Ese sí o sí tiene que ser, por lo menos, el que más recuerdo, y además tengo una copia aún guardada del juego Gol. Pero, como te dije al principio, al pasar de Nintendo a Super Nintendo, ahí es donde cambia todo, porque sale lo que es International Superstar Soccer, juego de Konami, y ahí, digamos, me enamoré, porque vi que reflejaba, tenía un aroma a fútbol real, en una pantallita y con cosas que tú movías, apretaba botones y hacían cosas que tú, digamos, querías hacer. Entonces, desde ahí me enamoré, me pareció fantástico que la tecnología comenzaba a avanzar. Mira, en esos tiempos, que eran todos unos píxeles que corrían de un lado al otro, a lo que hemos llegado ahora, ¿no? Pero la verdad que me ha fascinado mucho el tema de los videojuegos, especialmente los de fútbol. Eso me cautivó siempre. Es más, no, sin mentirte, recién ahora en la pandemia es donde he podido, digamos, jugar otros juegos que no sea PES. Antes, la verdad que no tenía mucho tiempo para hacerlo. La pandemia me dio un poco de tiempo y un poco, como te diría, de ganas también de comenzar a probar otros títulos en los cuales jamás había compartido. También un tema de mis hijos, también que han crecido. El mayor ya tiene, está por cumplir en unas semanas 14 años, imagínate. Entonces, también me han expuesto a otros juegos en los cuales por ahí jamás hubiera pensado jugar. Pero la verdad que en el tema de los videojuegos no fue fácil, porque tú sabes, las consolas siempre tienen un valor no tan accesible. Sí, sí. Y recuerdo que año tras año me costaba mucho. Es más, yo me acuerdo, la que más me costó fue la Play 3, en la cual yo, cada partido de PES que jugaba, ponía 25 centavos en un vaso. Okay. Después el vaso se llenó y tuve que comprar un frasco. Pero así era. O sea, que si yo quería de verdad ir a la Play 3, tenía que en la Play 2, cada partido de PES, poner 25 centavos. Hasta que llegué a completar el dinero, ¿no? Y pude completar, comprarlas. Pero la verdad que no siempre uno ha tenido la accesibilidad de tener las consolas del año, pero la verdad que muy contento de poder, creo que nuestra generación, los que están ya de los 30 para arriba, creo que hemos podido ver el crecimiento de todas estas consolas y a lo que estamos llegando ahora con lo que es PlayStation 5 y Xbox Series X, ¿no? La verdad que es increíble, y qué vendrá para el futuro, ¿no? Qué será lo que nuestros hijos puedan disfrutar después, pero para mí es lindo ver. Es más, yo creo que no solo ha sido un vicio, porque muchos lo llaman como vicio, hoy han crecido el tema de los eSports, hay gente que vive de jugar estos juegos, y aparte yo creo que también hay una enseñanza detrás de eso. Por ejemplo, yo cuando estuve acá, cuando al inicio que vine, como te decía, cuando vine de intercambio a Estados Unidos, no sabía más de deporte solo que de fútbol, o sea, que reglas de deporte no sabía. Y jugando Madden, el fútbol americano, aprendí a las reglas del fútbol americano. Imagínate, entonces hay cosas, hay juegos que por ahí también te ayudan mucho. Sí, de hecho, esos temas, ¿no? De hecho, es lo que vamos a comentar en el segundo bloque. Vamos ahorita a una pequeña pausa, y es la primer pausa de nuestro primer bloque. Ahorita regresamos. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 6 y 18 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Y hemos vuelto, sí, estamos aquí en este Pez Platicando más. Y pues este viernesito tequilero, ¿no? Con este frío, sí se antoja un tequila. Y pues estamos a vísperas del Guadalupe Reyes. Y pues como todos, ¿no? Todos los mexicanos. Pues bueno, seguimos con esta pues, plática con nuestro querido invitado Robbie Ron. Y pues vamos a seguir con él platicando. Y pues vamos a la siguiente sección que se llama Es Hora Hablar de Pez. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, Ser Leyenda y modo editar. Es hora de hablar de pez. Pues bueno, ya estamos entrando a esta sección que es hora de hablar de pez. Y pues bueno, vamos a platicar de pez ahora sí con nuestro querido invitadazo. Y pues bueno, quiero que nos comentes, nos digas. Pues vamos a hablar de pez, mi querido Robbie. Hablemos de pez. Pues sí, la verdad que esta semana tuvimos varios anuncios de pez. Hemos anunciado el famoso Pez Lite, ¿no? Que es la versión gratuita de pez, que incluye el modo tal vez más jugado de los últimos tiempos, que es My Club. Entonces la verdad que hay mucha gente que se está descargando por primera vez el pez este año. Ya estamos en diciembre y hemos visto la mayoría de gente que bueno, ha comenzado a mostrar en las redes sociales la descarga de Pez Lite, que ha participado también en las campañas que se están realizando ya en la entrada a las fiestas, y muy contento con ese tema. Aparte, creo que sorprendió mucho, pero se anunció nuestro nuevo partner en Europa, que es la Lazio. Sí, sí. Tenemos un equipo más en Europa, como la Lazio, y muy importante para nosotros. Se sumaron ahí también un par de leyendas al juego, o a participar también de las campañas de la Lazio, que se le dieron gratuitamente esta semana. Así que a los que nos están escuchando, no tienes PES 2021, no importa, entra a tu consola o a tu PC y descárgalo gratis, y aparte tendrás ya de entrada dos leyendas que te están regalando, leyendas de la Lazio como Paul Gascoigne y Marcelo Salas, el chileno. Así que sí, de verdad que hay mucho contenido esta semana. Ok, pues fíjate que hablando de esta entrega, bueno, yo en lo personal sí sí me sorprendí cuando empecé a jugarlo, porque pues todos nos llevamos esa idea de pues de que iba a ser pues una copia y pega, ¿no? Nada más le cambiaban el título, pero pues yo gratamente me sorprendí, es lo que he estado diciendo en cada vez que entramos a esta sección con diferentes invitados, que sí, fue un juego diferente, ¿no? La jugabilidad realmente fue muy buena, o sea, no sé si la mejoraron, pero me gustó de lo que venía siendo la entrega pasada. Entonces, pues no sé, Robbie, ¿qué? ¿Le tocaron algo? ¿Le movieron algo? Cuando pues todos pensábamos que iba a ser. Cuando hay juegos donde estás hypeado, ¿no? Porque son entregas totalmente nuevas. Y este que no esperabas mucho, pues veo que muchos lo recibieron con mucho cariño y mucha, mucha satisfacción. Pues, ¿qué pasó ahí, Robbie? No, la verdad que, mira, se llama PES 2021 Season Update porque la verdad no es un juego totalmente nuevo. De entrada el equipo fue muy claro en decir que no esperen los cambios que se ofrecen cada año, sino que directamente el equipo estaba trabajando en una nueva versión con un nuevo motor para la próxima versión del juego del próximo año, que será directamente también hecha, digamos, directamente para las consolas nuevas como la Play 5 y la Xbox Series X, ¿no? Compatible, por supuesto, para las otras también, pero más enfocado a la nueva generación. Con eso yo creo que también la gente, el usuario en sí, le perdió mucho la fe, ¿no? Dijo, bueno, esto va a ser lo mismo, como tú decías, la gente esperaba mucho que sea un copy y pega, pero no fue así. Sí hubo cambios, hubo mejoras, hubo ajustes, yo diría más que a veces mejora en la jugabilidad. En este tema, creo que el equipo de desarrollo siempre anda buscando qué mejorar, qué solucionar, y al final, como tú dices tú, tal vez un poco de las dos cosas, ¿no? Tanto del trabajo de producción como la poca expectativa que tenía el usuario, creo que ha complacido mucho más de lo que la gente esperaba. Pues sí, fíjate que esta pregunta se la he hecho a todos los invitados que... Y pues todos se llevan esa sorpresa, ¿no? Que no esperaban esto y pues estuvo pues muy bueno. Y luego pues el precio no fue... También no cobraron el juego completo. Fue otra de las situaciones. Y pues yo maravillado. Bueno, en lo personal sí a mí me gustó mucho lo que fue... Pues sobre todo esos pases que yo luego entregaba y que... Pues en la jugabilidad pasada sí tenías algunos problemas con los pases. Y en esta sí se sintió diferente, o sea, como que dices, órale. Por lo regular, yo en mi opinión, no sé, siempre en los PES, ya cuando va a terminar, ya cuando ya está a punto de extinguirse ese PES, como que mejora. Y la nueva entrega como que hay puntos o aspectos que mejorar. Pero en este fue totalmente diferente. En la última entrega había cosas que mejorar y en este pues hubo... Pues no sé si mejoras, estuvo muy bueno. Yo en lo personal sí estuve muy satisfecho. Y pues bueno, pues de maravilla. Ahora que, no sé, viendo otras como de la nueva generación, de esta nueva entrega que se nos viene de PES 22, pues tú cómo lo ves, tú cómo sientes todo esto que se nos va a venir después. Mira, yo la verdad que no puedo hablar del futuro. Entonces es difícil para mí ya comenzar a darte una opinión de eso. No, del teaser, nada más hablemos de lo que sea este... No, pero la expectativa es alta, seamos sinceros, la expectativa es alta, ¿por qué? Porque el equipo de producción te dijo desde el principio, ¿no? Ajá. O sea, no esperes mucho el 21 porque se trabaja todo para el 22. Ajá. Entonces la expectativa tiene que ser alta. Yo creo que eso es algo que el equipo de producción también entendió y está trabajando mucho en eso. Sí, de hecho... No es tan fácil, ¿no? Lo que fue apenas hace unos días, subió Martinoli, ¿no? Para la versión mexicana ya, que ya está grabando, o sea... Entonces ya desde diciembre te empiezas como que a hypear, ¿no? Y dices, ¿qué onda? Fue muy raro ver que subiera, que ya está empezando a grabar y no sé. Entonces ya va sobre... Todo va marchando sobre ruedas, ¿no? Es un año distinto también, no nos confundamos también con esos temas, porque es un año en el cual la pandemia cambió mucho los calendarios, uh-huh, tanto del fútbol real como de nuestros trabajos, así que esperemos ver luego qué se anuncia, cuándo se anuncia, y yo creo que antes de eso todavía tenemos mucho con P2021 para dar. Es más, yo sigo entusiasmado con los jugadores icónicos, esos momentos icónicos. Ajá. Que todavía estoy esperando varias de las campañas. Por ejemplo, por ahora nomás salió un Messi, ¿no? Ajá. Entonces yo estoy esperando los otros Messi, el del botín, uh-huh, las celebraciones distintas. Entonces es verdad que creo que todavía tenemos PES para rato. Yo estoy muy metido con My Club, estoy muy metido con mi equipo de 11 contra 11 y por supuesto también todas las noches me meto a jugar 3 contra 3 en el cooperativo de MyClub, así que la verdad que no por ese lado no me quejo. Estoy muy contento con el equipo de desarrollo ha hecho en un año muy difícil. Uh-huh. Y un año que en el cual ya estaba planeado y pronosticado enfocarnos para lo que sería la próxima versión del juego. Y por ejemplo, bueno, hablando en opinión propia, ¿cuáles son los puntos, los aspectos que tú ves bien ahorita actualmente en PES? ¿Qué es lo que, ahorita me contaste los jugadores icónicos, pero ¿cuáles son los puntos fuertes del juego en tu opinión? Mira, el punto fuerte del juego siempre ha sido la jugabilidad. Eso okay. No podemos mentir. Y lo ves, aunque la gente se queja, siempre se queda en PES por la jugabilidad. Yo creo que a lo que se mueve la pelota en el puntapié inicial es donde te convierte en un fanático más de esta saga, porque te lleva esa euforia, esa pasión del fútbol, ¿no? Uh-huh. Te lleva a celebrar esos goles de una manera virtual, como si fueran reales, y también a veces te saca de tus casillas, como en la vida real te pasaría en un partido que te lo dan vuelta. Bueno, no hablemos mucho, pero a los amigos, un saludo a la gente de Cruz Azul, pero a veces la gente dice eso no pasaría en la vida real, y a veces pasa, acabamos de ver. Hay cuenta de veces que la gente habla de cómo te puede dar un partido vuelta ganándolo 4-0, y lo ves en la vida real y dice no puede ser. ¿No? Ay, entonces, es que uno no se quiere reír, pero voy a creer Cruz Azul, no manches. No, pero la verdad que uno comienza a ver que en la vida real a veces se parece mucho más a los videojuegos o viceversa. No sabe qué está jugando o qué está pasando. Pero la verdad que es lo que a mí no me gusta, la jugabilidad, y ver cómo a veces esas situaciones que tú a veces decías no, jamás va a pasar en la vida real, después pasa y dices, bueno, el juego no está tan equivocado. Bueno, ahora dime, ¿cuáles son los puntos a mejorar? Mira, mejorar creo que todos queremos mucho más en manera de contenido. Ajá. En temas de mejora, yo creo que los modos de juego están buenos. Lo que le falta son contenidos a los modos de juego. A veces que le faltan mucho más cosas para que queremos que nos tengan enganchados por mucho más tiempo. Para mí ese tema es específico. Y también el tema, bueno, hoy suena como que no me darían tal vez mucho la razón para mí, pero el tema de tener la afición en los estadios, de ya estar más mejor representada, de sentirse que al jugar como que estuvieras de verdad en un partido real de tanto de local o visitante, ¿no? Pero claro, hoy que en el fútbol real no hay espectadores, pues como que a veces, como te decía, puede pasar a segundo plano, pero la verdad que eso siempre a mí me ha cautivado, el tema de los cantitos, el tema del o cuando fallas, o entonces, los aplausos, ¿no? También los aplausos, por supuesto. O también en el tema de que a veces yo me acuerdo haber jugado Liga Master cuando no ganabas y tu estadio no se llenaba más porque el equipo estaba en los puestos de abajo. Así que la verdad que me parece que ese tema es una cosa que todavía tenemos que mejorar un poco más. Sí, faltaría una cinemática de esas donde pasa el jugador y hasta gente se levanta a aplaudirle en ciertas ocasiones cuando los goles sean, pues como tú dices, icónicos, ¿no? Memorables. Pero pues bueno, con esto cerramos la sección, es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:32. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Mientras algunos aplanan las calles empedradas. Porque, claro, los coches son más importantes que las personas. Everything is fucked up as usual. Nosotros vamos a encargarnos de empedrarte. Pero las orejas. Los domingos, La Voladora surte tu receta de puro, total y absoluto rock and roll. Domingos de rock clásico. La Voladora Radio. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Pues bueno, ya estamos de vuelta aquí en este viernesito, aquí en Zona Volcanes. ¡Oh, por Dios! Está haciendo frío. Ya saben, de aquí vienen los arbolitos de Navidad. Y pues ya estamos de vuelta con esta Pez Plática con Robbie Ron. Y pues bueno, Robbie, una pregunta de nuestros queridos radioescuchas. Dice nuestro querido Juanjo: leyendas mexicanas en My Club como Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Jorge Campos, Cuauhtémoc Blanco, Claudio Suárez. Y que si nos podrías también hablar del caso de Ibrahimovic reclamando los derechos de imagen con el FIFA, no sé si afecta al PES. Wow, el tema de leyendas concuerdo, creo que esas leyendas por lo menos... Sí, una, Cuauhtémoc Blanco, por el amor de Dios. ¡Uno! Sí, sí, ojalá en algún momento podamos contar con alguno de esos jugadores. A mí, yo tuve la oportunidad de ver a Jorge Campos, para mí era una locura verlo, que cuando el equipo atacaba estaba en media cancha parado, ¿no? era una locura ver el show que tenía, y aparte sí era bueno. ¿Te imaginas ahí saliendo, jugando en PES, de portero, que se lleva el balón? Ya ves que hacía esas salidas, ¿no? Con todo y por claro, recibo. Aparte podía jugar delantero, me acuerdo. Exacto. Que delantero, así que lo podías usar de varias posiciones. Y en otro tema de Ibra, la verdad que no sé qué decirte. Yo creo que es un tema que él está investigando y ver qué se puede hacer, pero... a favor de los juegos, uno firma un contrato con Fipro y es a quien se le paga por esos tipos de derechos. Yo creo que ahí por ahí tiene un tema de que ver cuál es un uso de imagen. Ajá. Porque no es tan así, ¿no? Ajá. Ese uso de imagen, por nosotros, el que te da Fipro no es un tema de imagen para hacer marketing. Entonces, es más, si ustedes pueden ver, solo las imágenes que se usan para marketing son de los embajadores en PES. Entonces, no es que se usa cualquier jugador que está en un equipo licenciado y tienes el nombre real, ya puedes tú ponerlo a vender el juego. No es así. Oye, ¿y si se han sentado a platicar este tema, por ejemplo, de leyendas, por ejemplo, de México o algunas leyendas de Latinoamérica que no se... pues que no están en el juego, pero pues que ahí están, ¿no? No sé, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente otras leyendas, pero sí se han sentado a platicar este tema de tratar de llevar una leyenda PES, ya sea mexicana, como tipo embajador. Siempre se va manejando esos temas de acuerdo a la estrategia de cada año. La estrategia de a veces cambia por región, a veces cambia también específicamente por medio de qué clubes son los cuales estamos trabajando como partners en cada región. Entonces va un poco también de esa mano, pero como te digo, siempre eso cambia cada año. Uh-huh. Y de acuerdo a la estrategia de tal PES, eso puede cambiar. Entonces, yo no cerraría las puertas de estos temas, pero sí, a tu pregunta, siempre se habla, especialmente de esos jugadores, porque, por ejemplo, esos jugadores que acabas de nombrar son de una etapa de las cuales más yo consumí fútbol, ¿no? Eran mis tiempos de los 90, en los cuales era un adolescente y llenaba los álbumes con los cromitos de Luis García, de Jorge Capo, de Cuauhtémoc Blanco, Entonces, de verdad que... ¿Te imaginas a Cuauhtémoc haciendo ahí la cuautemiña en el pez, por el amor de Dios? ¿O la celebración de las banderillas al toro? ¡No, hombre! Imagínate, yo imagino haciendo la cuautemiña y enseguida viene el rival y le da una patada porque... Sí. Ándale, no. Oh, no, estaría excelente. Pues bueno, colega, quiero que nos relates... Nos comentes una anécdota que te haya marcado, ya sea en el campo pues profesional o en el PES o en tu vida personal. Son tuyos los micrófonos, colega. Mira, de esas historias tendría varias, lindas, muy, muy lindas. Creo que muy agradecido de los fanáticos de PES que siempre vienen a los eventos y te vienen a presentarse y a... Y como te hacen sentir bien, creo que eso es lo que más me llevo de todo esto. Pero te voy a contar una historia en la cual yo creo que dije, que me dio a entender cómo la vida puede pasar de un lado a otro por el tema de tus esfuerzos. Nunca olvidaré un 22 de julio, que es justo el día de mi cumpleaños, cumplía 39 años y estábamos en Nueva York. Estamos en la gala del Barcelona con todos los jugadores del Barcelona. Para mí ese momento, es más, hoy me sigo peñiscando porque no lo puedo creer. Estar ahí con Messi, Neymar, Piqué, Iniesta, Suárez, para mí, aparte actuaban como si fueran chicos, ¿no? No sé, como que estaban ahí, éramos todos conocidos. Entonces, ese tipo de cosas para mí... de mi parte del trabajo, creo que ha sido de las más, para mí como futbolero, porque a veces también te das cuenta que hay mucha gente en ese ambiente que lo hace por un trabajo, ajá, sin gustar el trabajo, ¿no? Porque sí, ¿no? A veces son profesionales, pero no son futboleros. Entonces, yo lo disfruto al doble, ¿no? Porque aparte de gustar mi trabajo, de ser profesional en esos temas, que te digan, bueno, tienes que trabajar un fin de semana en tu cumpleaños, pero estás al lado de Neymar, Messi, de estos jugadores que tú, para todo el mundo son conocidos y tú que los ves jugar cada fin de semana, era un plus. Para mí en ese momento de verdad fue como decir, wow, la verdad que este trabajo que me puso el destino que Dios me puso acá, hoy como que dije, en ese momento dijo, estás donde tenías que haber estado, ¿no? Porque yo jamás soñé en un momento poder haber estado conociendo a estos jugadores. Y esa noche para mí, aparte me cayó justo en mi cumpleaños, fue demasiado especial. Así que para mí ese es un gran agradecimiento al trabajo que me ha puesto la vida. Pero como te dije, en el tema de historias, para mí ese es una anécdota que yo valoro mucho porque fue algo que se dio. Pero valoro mucho más también, como te decía al principio, la calidad de gente que uno va conociendo en estas etapas, y no solo con gente que trabaja, sino que gente por ahí que admira al juego, o admira tu trabajo, o admira también lo que uno viene haciendo como persona, ¿no? Como te dije, yo creciendo, jugando en mi casa todas las noches, y después estar trabajando en la empresa. Para mí, me llevo mucho en eso de saber que en cada país que uno visita hay gente que le reconoce el trabajo y gente que también se identifica con uno, porque llevamos la misma pasión, la pasión del fútbol y la pasión del fútbol virtual, la pasión de PES. Ok, pues sí, era una de las cosas que creo que subiste una foto, ¿no? Donde está jugando, no sé si es Suárez contra Neymar, y tú estás atrás, exacto, ¿no? Exacto, la foto que estaba, sí, el video y foto que tengo son cuando estaban jugando. Es más, Neymar me arranca, yo estaba jugando partido como para tentarlos a jugar, ajá, y Neymar fue el primero que se acercó y me arranchó el control y me dijo, quiero jugar un partido, y le gritó a Luis Suárez, dijo, Luis, ven a jugar, y así comenzaron a jugar ahí. Pero los ves, o sea, ves las imágenes y se lo tomaron muy en serio, vi que hubo jugadas como que decía, pues como si estuvieran en un estadio, ¿no? Yo sí vi que hacían expresiones o hacían ademanes como que sí, no cumplían el protocolo nada más, sí les gustó. No, de verdad, es que no era protocolo, la verdad que no tenía, nadie tenía, digamos, por contrato nadie tenía que jugar. Ajá. Nosotros por contrato teníamos que estar nosotros ahí, uh-huh, nadie tenía que jugar. Y para que te diga qué tan serio se tomaron, fue que esa hora, era una hora como que la gente se podía conocer, ajá, y conocerse con otras personas, Y ahí todos teníamos que pasar a otra sala para la cena, ¿no? Uh-huh. En ese momento la hora era, llegó la hora de la cena mientras estaban estos jugadores jugando. Uh-huh. Y el encargado de la ceremonia y todo le dijo que ya paren de jugar y vayan a sentarse, ¿no? Uh-huh. Y Neymar le dijo: dime disculpas, pero los partidos duraron 90 minutos y este partido todavía no ha terminado. Ah, así qué que, bueno. Es más, todos tuvimos que salir y ellos dos se quedaron jugando hasta que el árbitro dio el pitazo final. Pero para que veas qué tan en serio se tomaron ese partidito de PES. Pues bueno, con esta anécdota, pues vamos a la siguiente sección, donde vamos a conocer la opinión de nuestro querido invitado hablando sobre fútbol. Y pues vamos a la siguiente sección, Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Y pues bueno, colegas, con esta sección vamos a cerrar el tercer bloque de este PES Platicando, pero pues vamos a platicar con Roby. Y pues te pregunto, Roby, ¿cuál es tu equipo favorito nacional? Cuando hablamos nacional, hablamos del fútbol mexicano, ¿no? Pues sí, no hay de otro. yo creo que eso tú lo sabes muy bien. Soy hincha en México del América. Sí. Es el equipo que por ahí más me identifico por varias cosas. Primero porque tiene los mismos colores del Barcelona de Ecuador. Ajá. Es más, en un momento los dos tenían la misma publicidad que la de Coca-Cola. Okay. Entonces, mucho me fui por ese lado. Aparte, después, el Chucho Benítez participó de años gloriosos de la América también. Aunque yo crecí viendo al Necaxa con Alex Aguinaga. Pero me hice mucho más después fanático de la América, así que soy más de las Águilas. Ok, así perfecto. Ese es el equipo de México. Es Águila, por el amor de Dios. Ahí está. Y pues bueno, ¿cuál es tu equipo internacional favorito? Y internacionalmente siempre desde que vine a Estados Unidos, me hice mucho fanático de Boca Juniors porque acá en la televisión, cuando salió en su momento, como te dije, el tema del cable y todo, Fox arrancó con su contenido argentino y sumó todo lo que era Boca y River todos los días, te pasaban desde que entrenaban hasta que se iban y hablaban todo de eso. Y me pegué mucho más ese tema porque ya en el 89 mi papá me había regalado una camiseta de Boca de Maradona y desde ahí me había quedado con eso. Entonces, cuando llegué acá, por ahí por los 95-96, me hice mucho más fanático de Boca. Así que ese se hizo mi equipo bandera, digamos, a nivel mundial. ¿Cuál es tu jugador favorito, ya sea inactivo o activo nacional? Ay, jugador favorito, eso es difícil. Yo creo que hoy favorito no tengo, o sea, tengo varios jugadores que me gustan verlos. Ajá. Pero el que más a mí me cambió, tengo dos que siempre los, Batistuta, para mí fue un goleador de esos, me despertaba muy temprano en las mañanas, los fines de semana para ver la Serie A, a Batistuta en la Fiorentina. Por supuesto, yo alcancé todavía a ver a Maradona en el 86 y después verlo en el Napoli, pero de esos me quedo con Batistuta. Aparte, tuve la posibilidad de conocerlo hace un par de años en Argentina en un evento que hicimos, y es, aparte de haber sido un buen jugador, es una gran persona, la verdad que muy, muy... Y ahora trabaja también, o sea, es parte de las leyendas de PES, así que con más... que podemos disfrutarlo ahora de manera virtual, así que me quedo con, de jugadores, hoy por hoy, me quedo siempre con Batistuta. Ok, pues con esto cerramos la sección, es hora de hablar de fútbol real, y pues vamos a una pausa. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. XHECA, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Son las 6:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Pues bueno, estamos de vuelta en este Pez Platicando y pues ya es el último bloque, tristemente ya se nos va acabando el programa, pero bueno, seguimos aquí con el pie así bien con el balón parado. Y pues bueno, mi querido Robby, pues seguimos aquí en este Pez Platicando y pues bueno, yo quiero preguntarte, en tu opinión, ¿cuál es tu director favorito técnico? ¿Tu director técnico favorito? Uy. Activo. Como sea. Activo, ¿no? Como sea. No, yo, bueno, los mejores años de Boca fueron con Bianchi, así que ese era mi técnico favorito, pero voy mucho con el ideal, tanto de Guardiola como de Bielsa. Creo que esos son, me gusta el buen fútbol y me gusta hacerlo más, como te digo, no ser muy, en el tema, el fútbol siempre tiene sus mañas y esas cosas, creo que Bielsa siempre ha demostrado que hay que hacer las cosas de la mejor manera y seguir las reglas del fútbol. Después será que gane el mejor, pero la verdad que me identifico mucho con ese tema, esa filosofía de mantener la pelota, tratarla bien y disfrutar del fútbol en sí. Después el resultado, si te acompaña, mejor. Y bueno, por ejemplo, ¿qué estadio es de todos los que has visitado, cuál es el que te ha gustado más? Bueno, hay varios, pero también llevo mucho el tema de la historia, ¿no? Ajá. Pero así rápido, Boca, porque es el de Boca, muchos partidos que había visto por televisión y siempre me imaginaba estar en ese estadio y nunca había podido ir hasta que lo pude hacer. El de Barcelona, también por saber que ahí estaba, ahí juega Messi, entonces saber que ahí lo pueden disfrutar cada semana. Y el Azteca. Para mí, año pasado que fui a la Azteca, saber que se fue mi primer mundial, es casi inexplicable, pero saber de que hay tantas cosas que pasaron ahí y tú poder estar en ese momento, en ese lugar en el cual tú lo habías siempre disfrutado por tele y poder estar ahí, la verdad que son momentos lindos. Así que esos tres estadios para mí son los que más he podido disfrutar de los viajes que he podido hacer. ¿Y qué estadio no has visitado pero que te gustaría visitar? Y de esos tendríamos que hablar ya directamente de Europa, ¿no? Uh-huh. Creo que en Europa hay un par de estadios como el de Napoli, que por Maradona me hubiera gustado conocer. Y de ahí yo creo que en Italia también tiene que estar para mí el de la Juve. Yo creo que hay muchas cosas ahí lindas, un estadio nuevo totalmente ahora, así que de eso es un par que tengo pendiente, ojalá a futura pueda ir. Y sin dejar a Inglaterra, que he ido varias veces, pero nomás siempre voy al del Arsenal, y tengo pendiente tanto Chelsea como Manchester United. Creo que son dos estadios que últimamente, especialmente en los últimos años, tuvieron varios buenos clubes, donde marcaron mucho esos estadios, así que yo creo que esos son los que tengo pendiente en mi listita. Ojalá acabe la pandemia y podamos cumplirlo. Y bueno, la última, antes de irnos a la sección de la recomendación de la semana, ¿qué jugador desearías que te regalara su jersey y que te diga, te la autografío? Uy. que me diga a mí, te quiero dar mi jersey. Termina el partido de él. No sé, no, la verdad que esa pregunta sí es muy difícil, pero... No, la verdad que no tengo un jugador hoy en sí. Tú vas a decir, ¿pero qué? Creo que el que más lejos me la podría dar podría ser Cristiano Ronaldo. Creo que tendría que ser un sueño que algún día lo pueda conocer. Así que creo que por ahí me voy por ese lado. Okay. Aunque creo que nadie lo hubiera adivinado, creo que voy por ese lado. Pues bueno, con esto cerramos estas preguntas y vamos a la siguiente sección, que es la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Y bueno, ya con esto vamos a cerrar platicando de viernesito. Y pues que Robby nos diga la recomendación de la semana. Son tuyos los micrófonos, colega. Mira, amigo. La recomendación mía es algo que estoy ahorita, acabo de terminar de verla el fin de semana pasado. Ajá. Recomiendo la serie de Selena, aunque yo sé que a mucha gente no le gustó o le atacó mucho en las redes sociales. Ajá. Yo, ante todo, dije no, voy a tomar mi propia decisión. Ajá. Y la verdad que sí está muy, muy linda la historia. Es una historia mucho más, digamos, antes del nacimiento de la estrella. Y cómo fue creciendo con la familia y cómo llegó a ser, mejor dicho, termina, no quiero dar ningún spoiler, ¿no? Pero son 9 episodios. Uh-huh. En los cuales es como una primera etapa de la serie de Selena, así que yo la verdad se la recomiendo, está muy buena, está en Netflix, así que la pueden ver ahí, pero la verdad que a mí sí me gustó mucho, me sacó un par de lágrimas, así que la verdad que ver también cómo una familia muy unida y un padre tal vez un poco estricto con esos temas, ha llegado a empujar los talentos de su familia y llevarlos al escenario. La verdad que me gustó y la recomiendo para todos. Y la verdad que esa es mi recomendación de la semana. Ok, pues ahí está la recomendación de la semana de nuestro querido invitado. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues bueno, colegas, pues platicando. Ahorita pues estuvo nuestro querido Robby Ron. Y pues te quiero agradecer, Robby, que hayas estado con nosotros en platicando. No, amigo Ulises, para mí es un orgullo, como te dije. Siempre podemos hablar horas y horas sobre PES y contar todas nuestras historias. La verdad que les deseo un feliz año y una feliz fiesta, feliz Navidad a todos los que nos escuchan. Y ojalá podamos estar aquí en el próximo año con otras charlas y hablando también del futuro de PES. Le mando un abrazo. Pues bueno, colegas, y pues antes de despedir el programa, pues la Liga PES Platicando está ahorita ya terminando su fase de grupos. En primer lugar está Alberto, en segundo está Omar Arellano, David Pérez en tercero, Billy Munra en cuarto, Giancarlo en quinto, sexto Tadeo, séptimo Edimilson, octavo Josh Mesa, noveno Raúl y décimo Jorge Castillo, onceavo Lucky y doceavo Alderán. Y pues bueno, este es el grupo A, y en el último grupo, que es el grupo B, en primer lugar está Yachen, Luis Martínez, José Luis Cuevas, Juan José, Juanjo, en sexto lugar está Andrés Marín, en séptimo Tavi, en octavo Yulimar, en noveno Sisu, en décimo Francisco Heredia, onceavo Selfaction y doceavo Raimundo Solís. Pues bueno, con esto terminamos este PES Platicando de viernesito. Este programa llegó a ustedes gracias a Atzingo Automotriz. Ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Ha sido un placer tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESPlaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PES Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.